Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Aquí como todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Solo por Hoy. Gracias a Adrián Torres en los controles, a la Pocha Paulina Enríquez en la producción y Javier Zapata, quienes habla, un aprendiz de micrófono. Primero debo empezar agradeciendo las múltiples llamadas y mensajes de texto que hemos tenido con respecto al programa anterior. Yo pensé que me iban a hablar, me felicitaron. Sí, gracias. No suele ocurrir lo que pasó la semana anterior. La verdad sí está hecha para otro espacio, para otros temas, pero no podía dejar pasar fecha tan importante en mi vida y en el cumpleaños de mi hija. Pero lo entendieron, me felicitaron, me dijeron que el programa estaba muy lindo, que presente a la guagua, no tiene 5 años, así es que no les puedo presentar todavía. Javiera también se sintió muy feliz, muy halagada y qué chévere, estoy gustoso de hacer estas cosas y de haber dado todo el tiempo del mundo y todo el programa anterior a ese acontecimiento tan importante en mi vida, en nuestras vidas y en la de ellos fundamentalmente. Bueno, las cosas tienen que seguir porque ese programa era Solo por Hoy y ahora en Solo por Hoy tenemos otras cosas que ya les estaremos conversando. Como siempre tenemos acá invitados, invitadas y ya hablaremos de eso. Empecemos con buena música, vengamos trayendo a alguien de México. Es una canción, Cuando pasa el temblor, de Soda Stereo, pero este es un homenaje que rinden varios artistas, varios cantantes a Gustavo Cerati. Seguramente ustedes podrán identificar quiénes son los que cantan. Entonces disfrutemos de la primera canción en Solo por Hoy este martes. Caminar entre las piedras. Ahí escuchábamos entonces cuando pase el temblor, seguramente identificaron ya todos los artistas que hacían el homenaje a Gustavo Cerati. Bueno, empecemos porque luego nos queda el tiempo cortísimo, porque el invitado que tenemos tiene mucho que hablar y además habla demasiado. Así es que empecemos ya. Bienvenido Pablo Ponce. Pablo Ponce pertenece a un colectivo que se llama La Duquesa Prostíbulo Poético, ¿no? Y también tiene Violín Rojo, Circo Social. Vamos a ver cómo empatan esas dos actividades en la vida de Pablo. Pero a Pablo le conocí yo hace 3 años ya, ¿no? Sí, hace sí, tres sí. años en el primer Festival de la Cultura Erótica acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta ese entonces no sabíamos qué iba a pasar, ni qué iba a hacer este loco del Pablo. Pero resulta que se lo ganó a toda la gente, a todos los jovencitos, a todas las jovencitas. Creo que más jovencitas que jovencitos, ¿no? Sí, estuve ahí viendo. Él hace cosas muy interesantes. Trabaja con la cultura, trabaja con la poesía. Y justamente en el festival, en el primer Festival de la Cultura Erótica, lo que hizo es un performance de eso, ¿no? Me hizo acordar la famosa película de Eliseo Subiela, ¿no? El lado oscuro del corazón. ¿Por qué? Porque hacía alusión a toda la poesía de la película primero y luego a los poemas que se mencionan en la película. Entonces, obviamente a mí eso me cautivó porque me acordé de semejante peliculón, El lado oscuro del corazón. Seguramente también tú tienes algo ahí enchufado con esa película, ¿no? Porque nos de gana que lo tomaste, ¿no? Bienvenido, Pablo. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Saludarles a todos los que nos escuchan. Espero que ella me esté escuchando. Siempre los poemas son para ella. Y sí, yo creo que desde esa película y desde otras experiencias vividas buscamos de que la poesía esté presente en cada cosa que se hace, ¿no? Y tratamos de pelear espacios, de buscar crear que la Duquesa sea un espacio abierto para poetas que están empezando o poetas que ya tienen trayectoria. Entonces estamos buscando crear una nueva corriente poética en donde poesía sea la capacidad de sentir del ser humano y que pueda encajarlo en palabras y que cuando alguien te escuche o te lea sienta algo también. Entonces es un espacio bastante experimental, se puede decir. Tenemos algunos colectivos, alrededor de 12 colectivos poéticos en todo el país. Pero bueno, antes de que me hables, empecemos del principio, ¿no? ¿Por qué La Duquesa Prostíbulo Poético? Bueno, La Duquesa Prostíbulo Poético nace con el sentido de que tú puedas llegar a un espacio, una casa cultural, que ya sería un espacio físico que todavía no existe en la realidad, sino solo en la cabeza de algunos que lo hemos soñado, en donde tú puedas escuchar a los poetas y si algún poeta te gusta puedas rentarlo o pagar por él y que te declame, que te dedique poemas solo a ti, en privado, en un cuarto. Entonces es exactamente eso, dar placer literario de una forma personal. ¿Eso existe? Existen varios colectivos, hasta donde yo sé, hay en Venezuela, hay en Argentina, pero la idea nace en Estados Unidos y también en Europa, de prostíbulos poéticos, sobre todo en España. Acá en el Ecuador, en Quito, todavía no. En el Ecuador no existe, nosotros somos el primer prostíbulo poético de acá, del Ecuador. Pero no al nivel que tú mencionas, yo puedo ir, contrato a un poeta, le llevo a un rincón en que empiece a... De hecho, con los espacios culturales que hemos trabajado, incluso con bares que hemos trabajado, se lo ha intentado hacer, se lo ha hecho en algunas ocasiones, el tema de rentar poetas e incluso subastar poetas. Entonces, en la noche pueden pujar por un poeta que les haya gustado y después se lo llevan al poeta con una botella de vino toda la noche. A leer poesía. ¿Sabes? A leer poesía. Hasta ahí nos responsabilizamos nosotros, ya lo otro es de acuerdos entre el poeta y la persona. Bueno, entonces me estabas hablando de los colectivos a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional tenemos varios colectivos, estamos con La Tacunga Poética, estamos con Riobamba Poética, estamos abriendo Ambato, Ciudad Primavera o Ciudad Poética, tenemos Esmeraldas Poética, vamos a sacar Xungo, que va a ser todo el prostíbulo para la provincia del Carchi, estamos también con poesía en Cuenca, en Loja, y estamos próximos a sacar poesía en Guayaquil y en Puerto Viejo, que son como colectivos propios de La Duquesa, pero ya en territorio, que tengan espacios permanentes para que los poetas puedan encontrarse, puedan compartir textos. Incluso La Duquesa el próximo mes manda programa de radio, estamos trabajando con Yabecú, llegando a acuerdos para tener un programa de radio quincenal o semanal, y también vamos a sacar una editorial, que sea antologías de varios poetas de Ecuador, que puedan sacar un producto juntos. Un saludo a la gente del IABQ que también va a estar presente este año en el Festival de la Cultura Erótica. ¿Y cómo hace un poeta para entrar a La Duquesa Prostíbulo Poético? Bueno, los poetas que han llegado a nosotros muchas veces los encontramos ya en los eventos, porque La Duquesa primero se ha caracterizado de que la mayoría de los eventos nuestros son entrada libre, sin un cover, sino un aporte voluntario que da a la gente como una colaboración por amor al arte. Y algo que es importante de La Duquesa también es que tiene micrófonos abiertos. Entonces, cada vez que alguien llega del público, se anima a compartir un escrito, participa en el mismo evento y de ahí sigue en contacto con La Duquesa y sigue trabajando. Nosotros no tenemos como que un filtro de poetas. Creemos que es una experiencia colectiva donde cada uno de los poetas o escritores, si no se quieren considerar poetas, siguen trabajando sus textos con la ayuda de otros compañeros que ya van más tiempo en las letras. ¿Cómo funciona esto de la donación voluntaria? ¿Funciona o no funciona? Es complicado, y como tú decías en el inicio de este programa de la película El Lado Oscuro del Corazón, donde la muerte le pregunta a Oliverio y le dice, ¿dónde ves en el periódico? Se busca poeta, buena remuneración. Yo creo que para todo el arte y sobre todo para los poetas es un poquito difícil sobrevivir solo de la poesía, pero se puede decir que todos nuestros eventos han salido con las justas como para que los poetas se embriaguen, coman y se queden bien. ¿Sí? ¿Y qué hacer para que los poetas, y no solo los poetas, los escritores populares, vivan ya de su trabajo? Yo creo que es bastante importante que se siga educando a la gente, ¿no?, en el arte, porque por ejemplo si vamos a presentar un concierto de reggaetón, la gente va y paga una entrada, pero tú presentas, hace poco estuvo la Sinfónica Nacional en la Escuela de Derecho, en el Paraninfo Che Guevara, y no había mucha gente, o la gente hacía bulla y no escuchaba la sinfónica, y yo creo que todo eso va de la mano con la educación, ¿no? Yo creo que para que alguien pueda escuchar un poema tiene que educar primero sus oídos, leer un poco y sentir, ¿no? Creo que vamos de una humanidad donde vamos perdiendo sensibilidad en todas las cosas que hacemos. Sí, y sobre todo que a la gente le gusta todo gratis, ¿no? Y es complicado, porque, por ejemplo, yo creo que no se puede vender el arte, ¿no? Yo no creo que se pueda prostituir el arte, aunque tenga un prostíbulo, pero yo creo que sí se puede cobrar por el trabajo, por el tiempo y sobre todo por los sacrificios que hace un artista para sacar su producto. Si bien el arte, el concepto no se puede vender, pero sí el tiempo del artista, porque se parecería mucho ser artista a una profesión, aunque no lo es. ¿Un poeta o un escritor está afiliado al SAICE? Depende, yo peleo mucho con el tema de institucionalizar algunas cosas como la protesta, como el arte. Yo creo que cuando se pierde independencia puedes caer en un tema político, puedes caer a servir a alguien. Entonces no lo creo, yo creo que debe haber mucha independencia en el arte. Pero es un trabajo tuyo y lo que haces ahí es un poco defender ese trabajo tuyo, esa creación tuya y remunerarte por eso. El tema de derechos de autor y todo eso es complicado, es muy complicado, pero... Y algo que también nos pasa a los artistas es que somos muy difíciles para ponernos de acuerdo y tenemos unos egos medios interesantes y generamos más división. Yo creo que también es del crear redes, del crear espacios colectivos, de construcción colectiva y en donde el arte pueda seguir haciendo un cambio. ¿Cómo se puede decir? Mejorar las realidades que tienen las personas. Bien, estamos con Pablo Ponce de La Duquesa, Prostíbulo Poético. Y Violín Rojo era, ¿no? Circo Social. Luego vamos a hablar de eso. Ahora sigamos con musiquita entonces, con Sergio Sacoto y Uno Vuelve. Nuestro rumbo se apartaron sin motivo y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve, a su interior. Uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia, lo que pese a la razón. Uno vuelve a su primer amor. Todo lógico y seguro no podía ser verdad. Simplemente se acabaron los senderos que buscar. Los días fueron pasando sin volvernos a encontrar. Y nunca comprendí por qué razón. Nunca comprendí por qué razón. Sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve a su interior. Uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia, y aunque pese a la razón, uno vuelve a su primer amor. Uno vuelve a su interior. Uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia, y aunque pese a la razón, uno vuelve a su primer amor. Gracias, gracias Sergio Sacoto y bienvenido a Solo por Hoy. Recuerden que este 28 y 29 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la tercera edición del UIO Festival de la Cultura Erótica. Ya son 3 años consecutivos que estamos en eso. Pero bueno, estábamos hablando extra micrófonos con Pablo Ponce y representante, ¿no?, de la Duquesa Prostíbulo Poético, que es el tema que estamos compartiendo estos primeros minutos. Pablo es un estudiante de Derecho de la Universidad Central, tiene 25 años y se nota su frescura en el momento de hablar, ¿cierto? Se nota su frescura, se nota todavía su un poco intolerancia a muchas cosas, se nota la juventud, se nota también la inexperiencia, por supuesto, pero es rico porque de eso se nutre la vida, el ser humano. También es un muchacho soñador y como soñador también cae en la utopía, y justo estábamos hablando de eso y me parece muy interesante el tema, ¿no es cierto? Es decir, son chicos que supongo todos están alrededor de la misma edad, ¿no es cierto? 25, 27, 30 años, en los que están inmersos en este trabajo de difundir la poesía, el arte, la cultura, la literatura principalmente, ¿no es cierto? Pero yo le decía que hay entidades culturales, puede ser la misma Casa de la Cultura, puede ser el Ministerio de Cultura, hay otros colectivos también, ¿cierto?, que se pueden unir y un poco generar mayores recursos para desarrollar su trabajo. Pero él piensa distinto, cuéntanos. No, yo creo que, por ejemplo, aclarar, ¿no? Había un mayor que decía que la utopía puede caer en cierta forma en ignorancia o en estupidez. Cuando tú tienes una utopía demasiado grande y siempre estás con ese fin a futuro y nunca haces nada para practicarlo, queda en eso, en una utopía, se puede decir, perdida y demasiado ilusa. Pero él decía también que las utopías pueden ser grandes caminos y se puede decir experiencias que se va tomando cuando el que le está pensando va construyendo pequeñas utopías día a día, y a la final tal vez no llegue a la utopía grande, pero llegó muy lejos con la misma utopía que tenía al inicio. Yo peleo y he buscado siempre y buscamos de tratar de que todos los proyectos, tanto sociales como culturales, sean totalmente independientes y limpios. Buscamos generar espacios donde la persona que llegue al espacio se sienta libre de cosas que no son malas en su esencia, como religión, política, el responder en cierta forma a una institucionalidad, pero... Eduardo Galeano decía, la utopía son 3 pasos adelante y 2 atrás. Exactamente, pero avanzaste un paso. Uh-huh. Avanzaste un paso. Y es eso, ¿no? Por ejemplo, la Duquesa ha peleado eventos en donde tuvimos una experiencia media chistosa en Ibarra, donde tuvimos en el Centro Cultural El Cuartel, buscamos trabajar con el Centro Cultural, hay todo un papeleo y todos unos protocolos que nos cansamos y dejamos ahí el espacio para de verdad hacer la utopía que teníamos para Centro trabajar Cultural, ahí. El Cuartel. El Cuartel, que pertenece al municipio. Tiene eventos desde el Departamento de Cultura agradables, pero a veces en el tema de papeleo y todo eso se pierden. Y a los artistas llega a cansarles un poco. Pero dentro del Centro Cultural hay un restaurante que se llama Las Terrazas del Cuartel, que también es del mismo propietario de Olor a Café, que también es un centro cultural bonito. Y ellos nos escribieron para trabajar, sin protocolos y nada. Solo nos escribieron y dijeron, trabajen ustedes acá. No, es solamente la palabra cuartel. Tengo fobia a los cuarteles. Y mandamos el evento ahí, pero el último evento que tuvimos ahí se nos fue la luz. Y el cuartel había tenido una planta de generación eléctrica que estaba dañada y por eso no había luz en todo el cuartel. Y dijimos, eso nos cayó el evento, pero toda la gente llegó con velas y alumbramos el cuartel con velas. E hicimos una fogata y se desarrolló el evento. Arte Guasi estuvo ahí, hizo cuerpos pintados, tuvimos danza, tuvimos poesía, tuvimos música en vivo y todo fue a la luz de la vela. Entonces creo que a veces sí se dificulta el camino cuando te vuelves tan independiente y en cierta forma, como tú lo decías, intolerable y tan tajante, pero creo que ese tipo de espacios van haciendo una rebeldía en el arte que puede cambiar cosas, ¿no? ¿Qué busca Pablo Ponce? ¿Qué quiere lograr a través de su trabajo? Yo creo que antes te hubiera respondido dejar un legado. Sí, pero ahora creo que eso sería muy individual y en cierta forma muy ambicioso. Pero yo creo que ahora ese legado ya no es para mí ni para que me recuerden, sino es un legado de seguir inspirando personas que puedan seguir haciendo arte o que puedan seguir haciendo con lo que yo hago, con una nariz roja, seguir cambiando el mundo. Y eso también es una contradicción, porque un amigo decía, cambiar el mundo es de estúpido, nunca se lo va a cambiar, pero se lo puede ir mejorando. Y quizás yo no lo esté mejorando, pero las personas que me siguen y las personas que se han sentido en algún momento inspiradas por Cuerdita o por el poeta, lo están haciendo ya y lo lograrán, ¿no?, para futuras generaciones. Pero lo interesante no es sentir que estás mejorando. Yo creo que no se podría mejorarlo con una sola vida o una sola persona. Por eso somos un colectivo. Ya. Sí. Pero van por ese camino, ¿no es cierto? Claro, por ese claro camino que sí, de mejorar. Lo que pasa es que tú dijiste, puede ser que no esté mejorando. Entonces, ese puede ser que no esté mejorando quiere decir puede ser que no esté haciendo nada. Y de hecho, yo he visto tu trabajo, aplaudo, es loable tu trabajo, es muy interesante. Y por la misma razón te estamos invitando el tercer año a este festival, que ha tenido una acogida impresionante, que tanto que tenemos, sin mentirte Pablo, tenemos miles de carpetas de mucha gente que quiere participar en la UIO Festival de la Cultura Erótica. Queremos ser un poco conservadores, es decir, queremos mantenernos aún todavía con la gente que ha aportado a este trabajo como tú, ¿cierto? Sin buscar nada a cambio, y eso es importante que lo digamos también, y eso sí aplaudo de ti, Pablo, porque lo que me estás diciendo es cierto, es decir, y es cierto en la práctica, ¿cierto? El Pablo no es que vino y dijo, bueno, mi presentación te cuesta tanto, ¿no? Es más, ¿dónde? Dame la tarima y voy, y esos son los trabajos que hay que aplaudir, tomando en cuenta además de que tremendo festival donde hemos tenido más de 5.000 visitantes cada año, es gratuito, ¿cierto? Y entonces, si Pablo me decía, te voy a cobrar, yo decía, Pablo, muchas gracias, porque no, ¿de dónde generamos recursos para ya, eso? Y ha sido una buena experiencia también, porque no nos conocíamos, nunca creo que habías leído algo de mi poesía o visto cómo son nuestros recitales, y nos aceptaste a la primera. Y estábamos muy nerviosos para la primera presentación, el primer festival, pero a la final la acogida de la gente que se acercó a la tarima, se sentaba en el piso y se quedaron ahí escuchando la poesía, ¿no? Y ya para el segundo año, en cambio, ya nos vimos en el banner que estaba colgado afuera de la Casa de la Cultura y estaba el nombre del colectivo y nos sentíamos a la vez muy halagados, muy orgullosos y nos sentíamos complacidos tanto con nuestro trabajo como de participar de un festival que se volvió un gigante, un monstruo, ¿no? Tenlo por seguro, Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, que es la productora que organiza esto, es fiel a la gente que también ha sido fiel con nosotros. Entonces nosotros pensábamos y creíamos y estábamos seguros que ustedes debían estar ahí figurando con el nombre de ustedes, por supuesto, y este año volveremos a hacer eso. Seguro volveremos sí a hacer eso y muchas más cosas más interesantes. Pero volvamos al prostíbulo poético, ¿no? Me parece muy interesante el tema de yo entrar o una mujer o la pareja entrar, ¿no es cierto?, a un bar, a un lugar físico X, Y, Z, y pagar o invitar a un poeta que venga y me recite poesía de Pablo Neruda o de Mario Benedetti, ¿no es cierto?, o frases de Galeano mismo. Pero yo veo que tú tienes mucho de Mario Benedetti. ¿Por qué? Bueno, Benedetti es uno de mis poetas que en un principio fue uno de mis favoritos, pero fue quitando a Benedetti un desamor. ¿Sí? Incluso leímos un libro juntos con esa persona, pero después Benedetti me pareció muy meloso. Pero creo que es más por el recuerdo y por el tema particular de una relación que se terminó. Se terminó a lo cantautor, todo mal, y sirvió para hacer un poema. Yo no sé si las mujeres que vienen a mi vida llegan para dolerme y para que siga escribiendo poesía. Así que creo que es un negocio de la gente que trabaja conmigo. ¿Sí? Hay que presentarle una mujer a Pablo para que le duela y ahí siga escribiendo. Y siga haciendo más recitales. Eso decíamos, por ejemplo, el 14 de febrero tuvimos un recital. Yo les decía, si yo tuviera novia no estaría acá en el recital. Pero lastimosamente, como no tengo, entonces seguíamos ahí en el recital el 14 de febrero. ¿Pablo es romántico? Es demasiado romántico y muy apasionado. Yo creo que uno se enamora a la primera, no a la segunda ni a la tercera. Uno va de cabeza. Ya, porque uno como que se enamora de Mario Benedetti por ese romanticismo y por esa rebeldía, ¿no? Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, hay un compositor que me gusta mucho, que es Andrés Suárez, y él dice algo que yo digo mucho en recitales. Digo, yo no escribo poesía para publicar libros, ni escribo poesía para que me premien o en cierta forma para estar en festivales eróticos. No escribo poesía para eso. Yo escribo poesía para ella, de que tengo la estúpida esperanza de que, por ejemplo, pudiera llamar acá a la radio y me dijera: Pablo, escuché tu entrevista, estuve equivocada estando con otros, vuelve. Y yo decirle por la cabina: tarde, justicia poética. Algo así. Vayamos entonces con musiquita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Faciuni premia los ganadores en el Festival Académico de Cine Universitario Internacional. El director del mejor cortometraje recibe $5,000 para continuar con sus estudios y $5,000 para la institución a la cual representa el estudiante. El acto se llevará a cabo el martes 23 de abril, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias al programa de responsabilidad social empresarial de DirecTV Ecuador. Le esperamos. La entrada es libre. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos acá con Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Adrián Torres en los controles, La Pocha Enríquez en producción y Javier Zaguate, un aprendiz de micrófono, compartiendo con ustedes este programa, que ya tiene mucha acogida y agradecemos todos los mensajes que recibimos, las cartas que recibimos. Alguna tarde nos vamos a dar el tiempo, Adrián, para hacer un programa solo de cartas. Y empezar a leer las cartas, los mensajes, y eso es satisfactorio, eso es muy satisfactorio. Y bueno, seguimos hablando acá con el Pablo, y es chévere porque el Pablo te lleva a esa fantasía y a esa utopía y a ese sueño de los 20, 25 años en los que fungíamos de ser revolucionarios y transformadores del mundo y del pueblo y de la patria. Lo seguimos siendo, más cautos, pero lo seguimos siendo. Eso no ha cambiado. Y es rico hablar porque se nota esa frescura, se nota esa honestidad, se nota esa sinceridad. Ojalá todavía podamos hablar de lo mismo, Pablo, y oírte en los mismos términos. Aunque la vida va cambiando y te va dando otros caminos, ¿no? Pero lo que uno nunca puede perder es la esencia de seguir luchando y de seguir creyendo que esto hay que transformar, porque hasta ahora nada se ha hecho. Ha habido muchos artistas populares como tú, como yo. Yo también soy un poeta. Y me encantaría ser parte de la Duquesa Postíbulo Poético. Ojalá paguen para oír mis poemas. Estás invitado, de hecho, este sábado, yeah. Sábado, ¿qué fecha llevamos? Sábado 27, vamos a estar presentando Amore Mío, que es un recital que se hace con una maravillosa cantautora que es Daniela Carrillo, y yo voy a estar leyendo poemas. Y vamos a tener micrófono abierto, así que está reinvitado. Es en el cafecito que queda al frente de La Cigarra, en la Mariscal Foch. Justo sí, donde sí, está el UPC, así que bienvenido. Ya, ahí estaremos leyendo unos textos que también fueron publicados por esta casa, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo ahí un par de libros que me gustaría compartir. Y claro, uno sigue leyendo, sigue escribiendo, sigue viendo cine, ¿no? Hay que ver mucho cine también. El cine también está lleno de poesía, la imagen, la iluminación. Pero buen cine. Es una fantasía, ¿no? Ahí discrepo, porque ¿qué es buen cine? Pero bueno, no nos desviemos del tema tampoco, porque sí. Bueno, creo que la Duquesa Prostíbulo Poético un poco ya está definido qué es, ¿no? Ahora cuéntanos un poco de Violín Rojo. Circo social, además considerando que a mí el violín me fascina, Es uno de los instrumentos más pequeños y seductores. Y te quiero contar un secreto. Bueno, yo vengo de una familia de artistas. Mi madre poetisa, mi papá músico. Mi papá se construyó su violín, cosa que no muchos lo hacen, ¿no? Él se construyó su propio violín, aprendió a tocar su violín, lo tocaba magníficamente. Era un músico nato. Él empezó por el violín, que es el instrumento un poco más difícil. Y necesita buen oído. Y luego de eso, él tocó todos los instrumentos, sin haber ido a un conservatorio ni a un instituto de música jamás, y él tocaba todos los instrumentos que le dabas. Le ponías un piano y él tocaba el piano. Es impresionante. Y yo tengo un cariño y un apego impresionante al violín, y por eso me encantó el violín rojo, además el rojo, ¿verdad? Yo soy muy familiarizado con el rojo, nunca dejaré de ser rojo. Y cuéntanos. Bueno, violín rojo, creo que vamos por el nombre primero. Violín sale porque cuando salimos por primera vez con narices rojas, éramos solo 5 o 7 payasos el Día de la Madre, cantando en un parque canciones de la madre, como La Sombra de mi Madre, que es muy conocida, y cantábamos a las señoras que estaban en el parque, y teníamos un violín que nos acompañaba. Y fuera de eso, estaba enamorado de la violinista, entonces le puse violín por ella. Y rojo por la nariz del payaso, y también por las luchas que se tiene. Entonces quedó como violín rojo. Empezó con 7 payasos, ahora somos uno de los circos más grandes del país en tema de clown. Y fuera de eso, violín rojo ha abierto otros espacios, como Clown Otavalo. Ha abierto también La Tulpa, Circo Pastuso, Nariz de Melcocha, que es Circo Cuenca y Loja. Estamos próximos a abrir Clown Hospitalario en Riobamba y en Ambato. Y vamos a tener un taller de clown en Ibarra, en mayo. Y próximamente vamos a estar en Guayaquil, en Puerto Viejo y en Manta. Fuera de eso, somos payasos que han estado en lanchas, en barcos, en piraguas, somos un payaso de agua, somos payasos de tierra, tenemos un proyecto que se llama Bus Circo, que viaja a comunidades, y tenemos un proyecto que se llama Varón Rojo, es decir, tenemos payasos con alas, vamos a comunidades amazónicas, y tenemos Guayusa, que es circo amazónico. Entonces, Violín Rojo trabaja en asilos de ancianos, en orfanatos, en hospitales como Patch Adams, y trabajamos también en comunidades, en barrios también periféricos de la ciudad, de Quito y de otras ciudades también, con lo que es Circo Pal Barrio. Entonces tenemos, yo creo que el principio de Violín Rojo es trabajar en cualquier lugar donde se necesite dibujar una sonrisa. Maravilloso. ¿Por qué este país no tiene más Pablo Ponce y menos políticos? No somos nada. no lo tomes tan mal. Se ha llenado ya, pronto me llevará. Bueno, el Adrián creo que está fascinado con la entrevista y por eso se saltó el orden de las canciones, pero bueno, no importa, también es chévere escuchar a Arcabuz, ¿no? Arcabuz es el que estábamos escuchando, en realidad nos tocaba Jaguares, pero ya sonó no, entonces yo soy el nosotros loco. Estamos emocionados acá, nosotros estamos emocionados acá. ¿De verdad me dices? Sí, bueno, entonces ya escuchamos a Jaguares y nada de publicidad, ¿no? Sabemos que viene ya mismo. Chévere, creo que es el segundo concierto que lo va a hacer acá en Quito. Y no estamos haciendo publicidad, pero si le gusta la buena música, vaya a ver a Jaguares. Pablo, ¿trajiste algo tuyo? ¿Trajiste algún poema tuyo que quieras compartir con nosotros? Tengo usted? Varios, pero yo creo que este era para la tarde. Creo que este me gustaría leerlo. Se llama Mientras Dure. Por favor. Podemos. Yo siempre me he enamorado con esa visión de enamorarte para toda la vida, por siempre, hasta que ya el por siempre me ha durado relaciones de 2-3 meses, una relación de 2 años que le pregunté qué somos y me dijo somos un bacile largo, entonces ya me fue doliendo y dije no más, voy a creer en pendejadas, entonces ahora ya decía mientras dure, seamos felices mientras dure, mientras el amor sobreviva por causas naturales. Pero eso también me pareció insuficiente, así que el último dice mientras dure y un poco más para despedirnos con clase. Ni amantes vencidos ni cobardes cantando victoria. Este amor es pólvora mojada, es revólver sin munición. Hay que guardar las provisiones para el siguiente invierno. Ahora que vendimos todas las flores y la primavera está clausurada y los cuerpos están calientes, guardemos un poco de amor. Ven ahora que estoy caliente, que me hormiguean las manos y solo tengo una pluma y papel. Ven ahora que estoy caliente. Dejaré de escribirte, no tendré que gastarme el cuerpo y secarme las ganas. Si te tengo enfrente, clausuro mi oficio de poeta y me gradúo de amante. La soledad ha salido a tomarse un café con tu recuerdo. Y tu olvido está perdido. Sin que nadie nos descubra, vamos a amarnos antes de que llegue el invierno. Que el anterior casi termina conmigo. Ya me probé el traje que utilizaría para las bodas, pero ahora lo utilizaré para que me entierren. Escribí mi propio epitafio por si algún comedido se le ocurre decir que morí sin vos. Vienes a preguntarme la hora y yo con un reloj dibujado en el brazo. Te digo que es temprano para contarnos todos los poros. Me preguntas el día que todo va a terminar, te digo que será viernes de fiesta. Que para mí siempre son los viernes. De bailes o bohemia. Pero hoy no quiero salir de la cama si vos te quedas conmigo. Que si te marchas será sábado por la mañana y tendré resaca. Saldré a los bares a hacer nuevos enemigos que son siempre los que más me duran. Me preguntas si te quiero y te vuelvo a besar. Insiste si te quiero, y con una nueva metralleta de besos, me miras dolida, y te miro perdido. Mis besos llevan letras que te imprimo en los huesos, de los te amos que no pronunciaré jamás. Siendo culpable de todo delito, tú me sentencias, que no hay ni amores ni sexo que duren más de 3 años. Yo me río de tu poca voluntad de tentar el destino. Para tranquilizarte te digo que seremos felices mientras dure. Mientras dure puede ser anoche, y todo haya acabado. Pero hoy es un poco más, y esta es una despedida con clase, por si nos volvemos a encontrar. Mientras dure. Mientras dure. Chévere, gracias. Felicitaciones. ¿Te gustaba Mario Benedetti, me dices? Ahora, ¿por dónde vas? ¿Qué autor, qué poeta es el que...? Últimamente estaba leyendo Edgar Allan Poe, pero estoy dejándolo un ratito porque justo me encontré con un libro que es de Benjamín Prado y de Joaquín Sabina que se llama Cómo romper una canción, que habla sobre el disco de Vinagre y Rosas. Y es la locura de los dos que se van a Praga y se encierran en un hotel, en el bar del hotel, van a un burdel, van a restaurantes y se quedan ahí por alrededor de un mes para escribir el disco. Y es jugar con eso de ser incógnito en medio de tanta gente que no te conoce y escribir de verdad. Y hay un proyecto que estamos sacando con algunas amigas poetas de marcharnos a ciudades, encerrarnos todo un fin de semana y escribir. pero escribir totalmente distinto, porque con una amiga que quiero escribir, ella es, en cambio, cree que el amor es todo para ella, es todo en la vida. Para mí el amor es una mierda que al final te sabe bonito. Entonces vamos a ver qué sale de los dos. Hay otra amiga, en cambio, que es más sensual, más erótica, y yo también lo soy, pero yo todavía tengo el lado como que romántico, a ver qué sale entre el romance y el erotismo. Y hay otra amiga, en cambio, que es más intelectual, más academia, más pulir sus textos, buscar las palabras, es muy, muy, ¿cómo se puede decir?, métrica, de rima. Entonces yo soy muy mal educado, soy muy irreverente, incluso en la forma de escribir, a ver qué sale de esa educación y este malcriado. Y así estamos tratando de probar con algunas amigas en encerrarnos y producir algo juntos, que creo que van a ser las primeras publicaciones que yo haga. Bien, felicitaciones. Hay mucha gente que nos ha escrito a la página de UIO, Festival de la Cultura Erótica, y han preguntado si la duquesa Prostíbulo Poético va a estar este año también ahí. ¿Qué les decimos? ¿Qué les contamos a la gente? ¿Qué van a ver este año de la duquesa Prostíbulo Poético? Bueno, la duquesa Prostíbulo Poético más que confirmar la asistencia, creo que agradece la invitación que nos hace la productora Ojo Cuadrado. Productora de Sentidos, agradecer por la invitación, confirmar nuestra presencia este tercer año, y vamos a jugar algo diferente. El primer año estuvimos tímidos, estuvimos recelosos. Uh-huh. El segundo ya nos acompañó Wisin Yene, un gran músico, sí, y estuvieron dos grandes poetas acompañándome. Este año, y un saxofonista que nos encontramos en el Parque Elegido también. Este año, en cambio, vamos a jugar con música, vamos a invitar dos grandes artistas que hacen buena música, vamos a invitar a dos poetas que esta vez van a ser más eróticos y no tan románticos, voy a estar yo leyendo también, y vamos a ver si jugamos con cuerpos poéticos, ver si presentamos una exposición que combina body paint y combina poesía en la piel también. Interesante, ¿sí? Muy interesante. Entonces, invitemos a que la gente vaya el 28 y 29 de junio al UIO Festival de la Cultura Erótica en su tercera edición en este 2019, que va a estar mucho más grande. Te cuento que este año vamos a inaugurar el pabellón de las artes eróticas. Me parece espectacular. Para eso estamos convocando, tenemos ya como 50 carpetas de artistas plásticos que estarán copando el lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Eso quiere decir que la gente va a entrar y lo primero que se va a ver es un gran museo de arte erótico. Y ahí vamos a estar también con la duquesa Prostíbulo Poético. Y de hecho es muy bueno, yo cada vez que he ido al festival me he encontrado con pintura, me he encontrado con postres eróticos, me he encontrado con mucha lencería, con cosas nuevas que yo me he sorprendido. Creo que el festival me ha educado mucho en mi erotismo. Qué bueno. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adrián, buenas tardes. Pocha, buenas tardes. Javier Zapata se despide, un aprendiz de micrófono, y vamos con Lobo Hombre en París, La Unión desde España. Oh,